envueltos en una encomienda de autopartes, fueron incautados en la terminal de ómnibus de Retiro, donde dos hombres resultaron detenidos cuando intentaban retirar la mercadería, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad. El gobernador de La Rioja dice que no habrá mina mientras la gente no esté de acuerdo. Luego de la masiva marcha de ayer, Beder Herrera reiteró que existen todas las garantías de que no es contaminante, aunque aseguró que el proyecto se demorará el tiempo que sea necesario para explicarle a todos los riojanos de qué se trata. Informate en Estudio 2, 105.9. Take you there in the midnight hour. I can feel your power, just Espacio El Círculo no se avergüenza de dar, no se avergüenza de dar besos en el pupo. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Besos en el pupo, la versión gay friendly de Estudio 2. Che, no, me tienen podrido. ¿Quién me manda a ponerse friendly gay? Déjense de joder. Se enojó Pancho Robin, me parece. Ay, chicos, ¿no me suben un poquito? El retorno lo tengo muy bajo. Ese. Gracias, mi amor, ahí está. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El segundo programa de Besos en el Pupa. Hola, Georgie, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Menos bien. Nervioso que la otra vez. Mucho menos nervioso. Acércate al micrófono, me dijeron. A ver, por acá. Casi te lo tenés que comer. Pero lo estoy casi chupando. Bueno, así, exacto. Cuidado porque se va a romper porque, viste, la saliva cae y después te enseño cómo agarrarlo. Después sí, te enseño. Sí, vos tenés. Igual me parece que vos... Hola, Day, ¿cómo estás? Hola, Charlie, buenas noches. ¿Cómo estás? Ay, estás así como tranquilo, como así, así una cosa así como que te tomaste una pastillita, un saumerio, te clavaste un saumerio. Sí, la licenciada me mandó un para casa de Pachuli. Claro, estás a full, claro. Quedé así, ahora la Lic me mandó besos, que seguro nos está oyendo. ¿Segundo quién? Ay, no te escuché. ¿Quién seguro nos está oyendo? Ah, bueno, no te escuché nada, ¿no? O yo estoy sordo o... Sí, no, vos estás sordo. Estoy sordo. Sí. Es la edad. Ay, ¿qué te pasa, nene? Tengo 20... Bueno. No. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andás? Todo legal. Ay, me encanta. Estás así como loco, estás histérico. Es terrible. Estuvo trabajando todo el día para el programa, chicos. Les aviso que estuvo trabajando todo el día. Sí. ¿No te trajiste los anteojos de Superman? Los perdiste. Bueno, vamos a tener que hacer una vaquita para comprarte otra, ¿sí? Vino Brenda. Hola, hoy. ¿Cómo estás? Ahí está Brenda acá al lado. Ay, ¿vienes siempre? Perdón, ¿vas a venir siempre vos? ¡Ay, terrible está! ¿Vos qué te pensás? ¿Qué le vamos a hacer al pobre chico? Igual te digo, le digo a nuestros oyentes que Brenda es la novia de nuestro operador, Dieguito Marinelli, ¿sí? Pero bueno, Dieguito de 22, los viernes de 22 a 24, es nuestro. Es nuestro, mira. Ay, mira, me dice que no encima. Ya vamos a hablar. Hola, Fabi, no, ¿cómo estás? ¿Bien? Tenemos un invitado ahí que está fiscalizando que esté todo bien. ¿Está todo bien? Vos fíjate que esa que está ahí... Otro controlador. Que no haga nada raro. No, pensé, no, te cuento por qué. Porque esa que está ahí al lado, cuando nuestro operador está operando, le empieza a meter mano, una cosa terrible. Todo. Entonces, nosotros lo vemos justamente a nuestro operador, que en un momento... no hace nada, está así de... No opera, baja el sonido, no pone los efectos, no pone nada. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y pone los ojitos así medio raro, mira para arriba y se le pone blanco. Y yo la veo siempre blanco. Que ella le dice que sí. Claro, ella dice, todo sí. Todo sí, mi amor, sí. Entonces una cosa terrible. O sea, no, Dieguito, yo te veo, te pones así como muy contento, se pone nervioso encima. Ahora hay un problema. Ningún viernes podemos tener noche de solteros. No, siempre viene alguno. Es verdad. Siempre hoy yo estoy soltero. Hoy sí. No, pará, yo también estoy soltero. Buah. Y encima viene esta. Es mi custodio. Tu custodio personal. Es mi custodio personal. Perdóname, ¿no? Pero no es por desmerecer a nadie, pero te cagan a palos. No. eso. Si es tu custodio, te tienen que pagar. Me imagino que pagas muy bien, ¿no? Pago. Dice que paga muy bien. ¿No es cierto? Bueno. ¿Dónde está? Yo no lo veo. No lo ves porque está controlando. Tiene visión conmigo nada más. Perdóname. Bueno, comenzamos, chicos. Tuvieron repercusiones, me imagino. A mí no me escribió nadie, pero bueno. Miles de mails, miles de mensajes de texto, miles de mensajes inbox de Facebook, inbox. Mensajes por Twitter. Está cheto, Day, ¿qué te pasa? Así es mi vida. Pero el programa anterior creciste así de golpe en una semana. En una semana salieron otros programas, lo invitaron. Sí, una cosa terrible. Sorry, es que esa semana dije, yo fui a un colegio católico, con gente bien, tengo que ser gente bien. Ah, bueno. Están agrandados los dos. Vos, acerca el micrófono así un poquito para arriba. Pero lo tengo cerca, no, a ver, ahí. Permiso, permiso si la cámara me sigue. Así. Me vas a hacer atragantar. Ahí, y acércate un poquito más, así. Que estés cómodo, bueno, estés cómodo, pero no tanto así. Ahí. Hola. Hola. Hola. Este micrófono. Hola, se para solo. Proyectar la voz, chicos. ¿Cómo se proyecta la voz? Se proyecta. A ver, la parte vamos a respirar con la parte baja del diafragma. A ver, levántate, Dave, por favor. Levántate, vamos a probar. ¿Habrá forma de que yo pueda acercarme? Así, acércate. Vení para acá, mi amor. Espera que. Vas a hablar. Eso, sacate. No, porque esto es didáctico. Claro, claro, esto es radio. Bueno, Dave, la parte baja del diafragma, la parte del pupo, ¿viste? La parte así. Bueno, vamos a llenar de aire. O sea, se te ve así embarazado como si tuviera. Está a punto de parir. A la mierda, ni. Se te va a romper. Se te va a romper. No, todavía no. Y ahora vamos a respirar, vamos a soltar el aire. Ahí está. Tomamos el aire. Siempre respiramos la parte baja del diafragma. Una clase, ¿sí?, de educación física. Bueno, es lo mismo. Es una clase de locución, chicos. Esto es locución. Mi Dios. Entonces, una vez, George, entendiste, ¿no? Entendí. Una vez que el aire, entonces la parte baja, no se tiene que levantar el hombro, ¿entendés? No tiene que hacer así, como diciendo, yo qué sé, no, yo qué sé, no. Ay, es re raro cuando no tengo retorno. Es como si estuviera desnudo ahora. ¿No te sentís como que estás en una nebulosa? Sí, ¿qué pasa así acá? Estoy volando. ¿A quién le estoy hablando? Y la voz tiene que dispararse, ¿entendés? Como fuerte. Claro, así decir, hola, como si vos golpearas al micrófono. Vos golpearas a Day, por ejemplo. Yo golpeo a Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Sí? Así como si fuera Eva Perón. Lo estás asustando. Así como diciendo, no, ella está, si nos asustó hace cuántos años ya que ay, están. Por favor, ¿por qué tanto? ¿Por qué no hace falta años? Que grites, mi vida. Bueno, mi amor, le estoy explicando cómo se proyecta la voz. Y eso que mi micrófono es el más bajito. Yo necesito un parabrisas acá, sí. Ah, bueno, sí, yo escupo. Bueno, eso siempre. Bueno, chicos, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a ¿qué no tenemos? Sé, alguien, no sé. Vamos a tener entrevistas. Tenemos entrevistas. Tenemos música. ¿A quién vamos a entrevistar? Comenten, chicos. A Javier Segovia y a Luis Guadalupe. Javier Segovia, que es el director de la primera serie web de temática gay. Ajá. Se llama Cuatro Ambientes. En Argentina. Pero es una coproducción Colombo-Argentina. Ah, mira vos. Incluso. ¿Cómo Javier Segovia es colombiano, no es argentino. Es colombiano. Yo estoy re enamorado. Ahí trabaja mi futuro marido, que se llama Leandro. No empecemos, Charlie. No empecemos. Yo te dije que Leandro era mío. ¡Perdón! Yo lo vi primero. Por favor, querido. Vos elegiste otro. ¿Quién te mandó la información de la U-Serie? ¿Pero quién investigó? No importa. George, ¿y Luis Guadalupe quién es? Luis Guadalupe es un transformista. ¿Por qué hago la manito así? Bueno, estoy hablando yo. Sí, perdón. ¡Ay, perdón! En el programa anterior no ahora decía nada. Bueno, pero ahora crecimos, queremos hablar también. Bueno, ¿quién es Luis Guadalupe? Bueno, va a estar Luis Guadalupe, que es un transformista, ¿sí?, del ambiente, muy, muy conocido. De cuatro ambientes. No, de cuatro ambientes, no. Del ambiente gay, de la noche. De todos los ambientes. Bueno, chicos, disculpen, yo no hay sé. Otros transformistas sabemos. Que yo son soy de cuatro. De casa, hay no otros sé. Transformistas que son de cuatro ambientes de ancho. De ancho, así. Pero son divinas, igual. Sí, igual. ¿A qué se parecen? Sos terrible. Bueno, están terribles los chicos hoy, una cosa terrible. También vamos a tener un sketch fabuloso, parece espectacular. Que... espectacular. Sí, parece que Tiago, o Raúl, no sé cómo se llama. Tiago. Tiago está muy mal porque recuerden que en el capítulo anterior estuvieron en Starbucks y se vio a su ex con otro, y qué sé yo. Con y terminó re mal, terminó re mal. Entonces parece que Gusti y parece que marca las Iván... X, es ex. Yo digo ex, porque me encanta decirlo así, y basta, se acabó. Como si los pon. Parece... que van a intentar levantarle el ánimo. ¿Lo lograrán? Ay, no sé. Vamos a ver. Veremos. Lo vamos a escuchar. Además, estuvo Dieguito trabajando todo el día trabajando con eso. Ay, cosa divina va a parecer. ¿O no? Bueno, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros, chicas? No sé, me robaron el acá está, mira. Facebook, vos tenés acá y vos tenés allá. En Facebook nos pueden buscar en nuestra página www.facebook.com/besosenelpupo. Todo junto, por supuesto, sin espacios. Sin espacios, sin punto, sin coma. Y el teléfono es el 02322-664390. ¿Qué quieres, mi amor? No te entiendo. Cuando también tenemos... un celular para mensajitos de texto. ¿Cuál es? Acá está. No sé, ¿qué? ¿Lo tengo que decir yo? Bueno, lo digo yo. Es 01115-5891-6708. Repetilo, por favor, porque ¿viste? Los putos no notan rápido, ¿viste? Porque tienen la mano así como... A la producción hay que avisarle que nos está faltando un Twitter. No tenemos Twitter. Podemos usar Twitter. El Twitter de la radio, entonces. Que bueno, lo tenés. Repetí, por favor. Vos el celular es el 01115-5891-6708. o por Twitter, al Twitter de la radio, arroba FM Studios. El 2 con número. Sí. Brenda, vos que estás al pedo, mi vida, maneja el Twitter, lo tenés ahí en la máquina, gracias. Bueno, se enoja porque está al pedo, se está rascando todas las horas. Yo te digo que estos últimos días me hice adicto al Twitter. Es increíble. No, a Twitter. Twitter no, porque Twitter pasa por mi casa cada vez que no tengo ganas de limpiar. A ver, yo voy a buscar mi Twitter. ¿Vos tenés? ¿Me pasás por favor eso, mi vida? Gracias, gracias. ¿Cómo puede ser que haya tanto lío en este estudio? No, es terrible, porque bueno, nosotros papeles por todos lados. Está lindo cuando llegamos. Porque hay mucho laburo acá, hay muchas cosas para hacer. Por favor. Hay muchas cosas. Tenemos la revista, pensé que la revista de chiquititas. Digo, ay, qué lindo. De lejos me guía, mirá, no veo un carajo. Bueno, chicos, el tema de hoy, ¿cuál es? La noche gay. ¿Cómo se divierten los putos? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se divierte? Ay, no tengo la más puta idea. Recuerden que yo soy amadiosa. ¿Cómo te divertías vos? ¿Los putos son divertidos? Primero. ¿Los putos son divertidos? No lo sé. No sé, le pregunta. ¿Vos qué decís? O saben divertirse. O sea, yo creo que no. Yo creo que los putos nacen divertidos. O sea, ¿te parece? Sí. El puto tiene, en realidad tiene las dos cosas. Y que no tiene términos medios. ¿No? O sea, o sos sufrido, sos un puto sufrido como, bueno, ya sabes. Un servidor. Como cosa. O sos, un puto divertido, te ríes. No estás en el medio, ¿entendés? Vos tenés que estar todo el tiempo pachangueando. Mira qué palabra. Qué antigüedad. Bueno, chicos, disculpen. Yo soy una ama de casa, estoy todo el día en la casa, no salgo yo, en las casas estoy. Bueno. O si no, sos un puto sufrido que sufre todo el tiempo. ¿Viste? Pues yo, ponele tu chongo que acabas de conocerlo ayer, por ejemplo, y hoy ya no te quiere atender el teléfono. Entonces estás mal, sufrís. ¿Pero cómo se puede ser tan sufrido en la vida? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Ayer lo conocí, ¿entendés? Y me dijo que me iba, que íbamos a ser novios, que íbamos a ser felices toda la vida. ¿Y puedes creer que ahora no me atiende el teléfono? Se quería acostar con vos, nada más, bueno. Charlie, es obvio. No, o sea, nada que ver, nada. Vos no hablés porque no sabés. Sos no solo, sabés. Sos solo un cuerpo me bonito. Dijo, me dijo que... Estoy mal, perdón. Me dijo que íbamos a estar felices, íbamos a ser felices toda la vida, que íbamos a tener una casa, que íbamos a tener una misa larga. 5 hijos, 2 perros. ¡Ay, sí! ¿En serio? ¿Cómo sabía? Por favor, qué horror. 4 minutos hasta que acabó. ¿Cómo? ¿Duró 4 minutos hasta que acabó? Bueno, qué sé yo, sí, la acabó como 5 veces, pero nada, yo pensé que iba a seguir esto, ¿entendés? No. Así no funciona, entonces. No. Entonces, el puto sufre mucho igual, sufre por todo, o es muy divertido, todo le parece que, todo le causa gracia, todo, está todo el tiempo divertido, va a comprar algo, por ejemplo. Claro, va escuchando música con sus, Auriculares. Chan. Y todo el tiempo divertido, todo el tiempo bailando, por ejemplo. Va a comprar. ¿Sale de compras el puto? ¿Le gusta salir de compras? Ya lo hablamos la semana pasada, sí, me sí, parece. Sí, sí. Le gusta, no sé. A comprar perfuminas, por ejemplo. Esa es algo que compra. No empiecen que todo el mundo me cargó con la perfumina. Claro, pero no. Por favor. Claro, puedo decir, lo hablamos la semana pasada. Pero no hablo de ir a comprar ropa y esas cosas. Digo hacer las compras. Sí, por supuesto que las hace. A mí me encanta ir al supermercado. Vos sos, siempre compro cosas que no son las que llevo anotadas. No importa. Vos vas y encontrás sin comprar. Yo voy a comprar dos cosas y compro mil. Miles de cosas. Es comprador. Yo tengo un problema que donde leo que dice oferta, voy y lo compro. Y en mi casa, en casa me dicen, no compres, ¿para qué querés eso? Claro, o si no comes eso, pero estaba en oferta. No importa, claro. Tres por dos. Uno tiene que guardar, porque uno no sabe cuándo puede necesitar de comer, ¿no? Entonces, uno tiene que tener reservado. Tiene que tener reserva. El puto sabe reservar. Sí, es como una. Es como Chip y Dale. Claro, totalmente. Guarda. En algún momento va a necesitar comerla y va a tener ahí sus instrumentos y sus cosas. ¿Cómo se divierte el puto, chicos? ¿Cómo se divierte? Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Salir. Va a la plaza, por ejemplo. No, a la plaza no. Ah, no va. Ay, no. Bueno, sabía. No, ¿quién va a la plaza? No sé, pregunto. Bueno, chico, ahora van más que antes las plazas porque hay wifi. Ah, es verdad, ahora hay wifi. Eso, hay wifi en el plaza. El puto necesita estar conectado. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiene Twitter, tiene Google Más, tiene Facebook, tiene Freak, tiene YouTube, tiene LinkedIn. LinkedIn. Todo. ¿Cómo suena? Y con campanitas. ¿Cómo que más? No. Bueno, sí, de esos tenemos todos. ¿Un manjún? ¿Un manjún? ¿Y qué es un manjún? Es también una red social para conocer amigos. De contactos. ¿Qué sería hacer amigos? ¿Con, entre comillas? Amigos. Sí. Amigos entre comillas, Charlie. Ah, para garchotear. Claro. Bueno, chicos, a ver, yo soy ama de casa, yo no salgo de mi casa. Discúlpenme, perdónenme si les molesto, me voy si quieren. Él usaba el wall chat, que en su momento era... ¡Qué horror! ¿El qué? Wall chat. Ah, ¿te acordás? Sí, el wall chat, sí, me acuerdo. Antigüedad, por favor. Bueno, así conocí mucha gente yo. Conocí justamente mi grupo de Tupper, que nos juntamos todos los jueves. Nos conocimos hoy. Te escuché a la tarde con la Colo, que estabas contando de eso. Exacto, de la persona que conociste. Pero cuando tenías 18 años dijiste, no había internet cuando tenías 18 años. Ay, si fuese poco, Dave, basta, por favor, basta. ¿Dónde sale entonces? A las plazas sí, porque tiene wifi, porque le gusta conectarse todo el tiempo. ¿Qué otro lugar le gusta salir, por ejemplo? A tomar un café. A tomar un café, a Starbucks, obviamente. Que es el McDonald's de los putos. Obviamente. El McDonald's de los putos. McDonald's también. El McDonald's también. Porque la mayoría de esos chicos granuditos... son putos. Vas al baño y te hacen más que una hamburguesa. Es así. Vos decís que te invitan a tomar el té. Claro, con leche. Bueno. ¿Vos decís que vamos a ir a comer hamburguesas después del programa? Podríamos no, ir a comprar. Vamos, vamos todos. Dieguito, venís. Sí, Dieguito se prende. Bueno, vos sin no, Brenda. Mi amor. Vos no, Brenda. Sin Brenda. Obviamente que Brenda no, por favor. ¿Qué otro lugar, por ejemplo, le gusta? O sea, para ir a comer, come comidas rápidas. ¿Le gusta ir a comer comidas rápidas? No, nos gusta ir a comer a restaurantes caros, restaurante a lugares también lindos. Pero si no tienes un mango, el puto pobre, ¿dónde va a comer? No existe el puto pobre. Existe. Ay, chicos, ¿cómo no va a existir el puto pobre? Pero existe en Zona Sur. Ya lo hablamos también. Bueno, pero no se escuchan en Zona Sur. El puto pobre simula no serlo. Simula no serlo. O sea... Claro, ¿cómo simular no ser puto? No ser, sí, no, no ser puto pobre, es muy difícil. ¿Cómo disimula? Ayúdenme. Disimula. Disimulan ser pobre. Gracias, mi vida. ¿Cómo ay, me trago todo, como ser que, pobre? Anotación mental, Dieguito. Por favor, cuando hago pusas en el pupo, no hacer otra cosa en el día. Gracias. Porque es imposible. Bueno, ¿qué me decía? ¿Cómo lo disimulan? ¿Cómo lo disimulan? Ser pobre. Buscando un chongo que tenga guita y que eso, te pague donde te invita a comer. Que te invita a todos lados. Siempre hay uno. Después, hay por uno, ejemplo, compras algo... Y, claro, Lucho saca, y claro, le cambias la etiqueta. Claro, cambiar. Comprar una vez, una sola vez, algo de marca. Claro. Y después ir cambiando las etiquetas cada vez. Siempre, claro, una etiqueta portable, eso está bueno. O comprar eso en la está salada, bueno, vas poniendo otra cosa. En la salada. Montar fotos, hacer montaje fotográfico y decir, ay, me fui de vacaciones a Londres, me fui a bien. Río. Claro, lo recortás y lo pegás con plasticola y después no, lo cambias. Ya no existe ese tipo de fotos. Ya no existe ese tipo de fotos. Entonces, ¿cómo, mi amiga? No fotos sé. Bueno, en la computadora. Photoshop en la computadora. Photoshop. Con la computadora se hace todo. O sea, ¿vos seguís teniendo álbumes de fotos? Claro, por supuesto, tengo un montón de álbumes de fotos. Por favor. Ay, sí, son re lindos. No, te tengo collage, así las recorta, no, las pegas. Ay, no. No, adivinas, no, no, eso es muy antiguo. Ya está, tirarlo todo a la basura. ¿Te parece? Sí. Ay, pero tengo fotos que no las voy a recuperar. Por ejemplo, cuando... ¿Cuándo las digitalizar? Lautaro. Tengo fotos de Lautaro. Tenemos un mensaje. Fotos de ex no hay que tener. No hay que tener, hay que tirar la foto de los ex. No, quemarlas. El puto no, pobre comenta a alguien que no sabemos quién. El puto pobre come en los puestos de Costanera Sur y pasea por la reserva. Es verdad, eso es verdad. Es verdad. Es bueno, igual en la Costanera van todos los putos. Van todos. O sea, puto son que lugares necesita un service va a la Costanera. Bueno, ahora vamos a llegar a ese punto. Es bueno, vamos a ahora, empecemos de día, dale. De día, por ejemplo, ¿cómo se divierte el puto? Por ejemplo, va a la Costanera. Sí. De Levante. De Levante. A la Costanera se va a levantar. De Levante. ¿Sí? De Levante. La reserva se va de Levante. Si vas caminando por la Costanera y te bajan los lentes así a la mitad del ojo y te miran, fue. El mensaje, el mismo que mandó un mensaje anterior, dice, soy un travesti, una travesti, perdón. Me encanta el programa, mi comida favorita es la morcilla y de postre la bergamota. Ay, también, yo también hago unos budines de bergamota divinos, ¿no saben? Me sale esponjoso, divino, riquísimo. Un día voy a traer para todos, voy a convidar para todos. ¿Quieren? Sí. No, vos no, mi abuela, no. Vos no. Paso. Me mira así como diciendo, vos ni se te ocurra darle el budín de bergamota a Diego porque te, mi amor, yo le voy a dar. Te vamos a traer el viernes. Obvio. Diego va a comer todo lo que le demos. O sea, el operador tiene que cumplirlo. Claro, besos mua mua, dice este chico. Entonces me decías que iban a la reserva. A la reserva, ¿sí? A Levante, ahí hay sí. Levante. Hay mucho Levante. Se hacen los que trotan con la calcita. Claro, ahí va, te pones la calcita y así que trotás. O claro. Sea, y de paso vas relojeando. Claro, vas viendo a ver qué onda. Decís, este gordo, este flaco, este no, este sí, este sí, no. Sí, no, sí, no, claro. Sí, le doy. Uh-huh. Una vez estuvimos hablando con vos, Georgie, ¿te acordás? En patas para arriba, estuvimos hablando por teléfono. ¿Cómo se levanta cuando uno está corriendo? Claro, el puto hace deporte solamente para levantar. Venís siempre acá. Sí. Claro, todo el tiempo. ¿Estás cansado? ¿Necesitas aire? Claro, todo el tiempo. ¿Querés agua? Se convidan así el agua y qué sé yo. Se salpican, juegan. Ah, sí, es una cosa así... Loca. Ah, bien loca, sí, sí. Bien loca. Ah, mira vos. ¿Qué otra cosa hace el puto de día para divertirse? ¿Hace algo más de día? Ir de shopping. Ir de shopping. A comprar. El puto muere por comprar. Compra. Pero no es lo mismo comprar en supermercado que comprar en pero shopping. Pero si no tiene plata, eso es lo que yo me pregunto. A mirar vidriera. Mirá vidriera igual. Obvio. Mirá vidriera igual, uno nunca sabe qué va a encontrar. Uno nunca... Bien. Y de noche, llegamos a la noche. ¿Dónde va la noche? Para divertirse. A los saunas. ¿A los saunas? ¿Existen los saunas todavía? Sí, existen los saunas todavía. Ah, sí, así, eso, o sea, vos entrás y empieza a hacer el calor y todo eso. Con por lo general ya estás casi en bola. Sí. ¿Cómo? Por lo general entras casi en bola, una toallita. Los hombres de la época de los romanos, me acuerdo. Las películas de los romanos estaban todos ahí en las piletones. Claro. Ahí. Estaban los viejos así y se acercaban los pibes. O al revés, estaban los pibes y se acercaban los viejos. Sí, los saunas son griegos. Griego, porque tenés razón. En Grecia había aguas termales. Tenés razón, griego. Pero sí, que viene me la de esa época. Que me acerque el micrófono. Sí. Viene de esa época. Ajá. Sí, por eso incluso es la toalla, porque era una túnica lo que se usaba. Claro, como una toga, una claro. Ay, ¿cómo sabe este chico? Un libro viviente, un libro abierto es. Escúchame una cosa, sauna es un lugar para ir a divertirse. ¿Y qué ¿Pero en qué te divertís yendo a sauna? Para ir a divertirse, no sé, si por ahí, también es para ir para a relajarse. Levantar. Ah, todo levante. El puto sale a levantar a todos lados. Claro, no piensa en otra cosa que no se levantar. Si no te quedas en tu casa. Claro. El puto que no va de levante se queda en su casa. O sea, en su casa lo que puede hacer para entrenarse es una reunión de tuppers. Es lo que yo hago. Claro, es típico. No, pero no, es de puto nos viejo. Nos divertimos. Ay, ¿qué te pasa, nene? Yo tengo 20 minutos. Bueno, mirar una película o no sé. Mirar películas. Jugar a juegos de mesa, como hacen muchos putos que conozco. Sí, jugamos a juegos de mesa. Juntaban los sábados en una época. Claro. Sí, divina. Divino. Ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a ir con Elena? Por favor, Elena no me quiere. Porque Elena dice que yo soy puto, entonces no me acepta. No me acepta. Bueno, entonces, ¿y qué otro lugar para aparte del sauna? Disculpe, la gente se puede comunicar con nosotros y contarnos cómo se divierten. Eso está bueno. Hoy estamos hablando cómo nos divertimos los gays. Cómo nos divertimos los putos. Entonces se pueden comunicar con nosotros 02322-664390. Y si no, al celular 011-15-5891-6708. Y pueden participar con nosotros. Y tenemos que redondear, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Estamos por la mitad? ¿Después podemos seguir o tenemos que ir al reportaje? ¿Cómo hacemos? Seguimos, tiempo? No sé. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Si ya pasó, el tiempo pasa rápido, no nos alcanza el tiempo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Salir a bailar. De noche, ir a bailar. El puto sale a bailar. Sale a bailar mucho. ¿Boliches especiales? ¿Hay boliches para qué? O si no, boliches para todo. Por lo general, los boliches gay, porque según más depende del grupo de amigos que tengas. Claro. Salen con amigos. Si tenés amigos heteros o paqui, como se le dice. Paqui son heteros. Sí, es lo mismo. Es claro. Si tenés amigos heteros, vas a ir a un boliche hetero. Es lo claro. más común. Pero los amigos paquis, como decís vos, ¿no van a boliches gay, por ejemplo? Sí, también. Les encanta también. Les encanta. Sí. Y lo decís así como una miradita, como diciendo, les encanta. Así como con recuerdos. Con recuerdos. Sí, sí, ay, está terrible este chico. Está terrible hoy. Ay, pues, música ahora. Ay, tema y después la entrevista. Ay, estamos a full, chicos. Bueno, en un ratito vamos a estar comunicados entonces con Javier Segovia. Con Javier director Segovia. Director de la serie Cuatro Ambientes. Cuatro Ambientes. Entren a cuatroambientes.com.ar. Cuatro Ambientes, el cuatro con números. Sí. Laserie.com.ar. Ahí van a ver la serie. En un ratito vamos a estar hablando con el director de esta serie. Y una serie donde trabaja mi futuro marido. Ya lo dijimos, Leandra. No, ¿sí? Te adueñes de la mirá, persona. mi amor. Música, no, dale, escuchamos música. Mirá, de basta. No. Basta, pará. Basta, porque vos siempre es lo mismo como... sin pensar y la verdad que no está nada mal, tengo un buen sueldo para salir y mi cabeza no es un porvenir y eso me encanta, me encanta, me encanta y eso me encanta, me encanta, me encanta. Yo la verdad trabajo a discreción, el shopping no es como el cartón, no quemo el bocho, no voy a bailar porque ya estoy quemada sin pensar y eso me encanta, me encanta, me encanta y eso me encanta, me encanta, me encanta y eso me encanta. We'll be right back. miro nada, aunque sé mirar. Te paso al lado y me mendigas. En los 90 yo pude viajar, por eso me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sabes dónde estás? En Estudio 2. Estás en Besos en el Pupo. Besos en el Pupo. ¿Estás cagándote de risa? Sí. Continuamos. ¡Ay! Está terminando la novela. Está empezando. Está empezando, perdón. Dulce Amor. Está divina, Dulce Amor. Acabamos de escuchar hace un ratito a Los 22 Bañeras con Me Encanta. Me Encanta. Acá, este era, ¿no? Me Encanta. Teléfono, una banda que... ¿de dónde es la banda, Georgie? Son de Tigre. De Tigre. Le mandamos un beso, seguramente debe estar escuchando. Sí, a Julio, particularmente un amigo. Le mandamos un beso muy, pero muy grande en el pupo a Julio, entonces, Los 22 Bañeros con el tema Me Encanta. Tenemos un mensajito, dice, hola, soy un gay de la zona, estoy saliendo con un chico, pero mi ex quiere que volvamos. ¿Qué consejo me darías si el programa es lo más? En un ratito te voy a estar contestando. En un ratito te voy a contestando las contestas. Ay, mira, ya me van a poner en compromiso, pero bueno. ¿Tenemos la comunicación ahora? ¿Sí? Tenemos la comunicación en este momento con Javier Segovia. Ay, cómo estoy trabado hoy. Hola, Javier. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien? Y la verdad que estoy un poco nervioso. Es el segundo programa, pero seguimos nerviosos. Es como que es raro. Por momentos nos distendemos, por momentos no. No, pero no se los nota nerviosos. ¿No se nota? Ay, qué bueno. Nos distendemos cuando no estamos al aire. Exacto. Cuando no estamos al aire nos distendemos bastante. Qué linda voz que tiene Diego. Diego se llama Lean, ¿no? Diego López, sí. Diego López, no, que es mi futuro marido, te lo digo. Te dije que no. Basta. Bueno, Javier Segovia es el director de una serie que se llama Cuatro Ambientes. Es una serie que se estrenó en mediados de diciembre, ¿verdad, Javier? Se estrenó el 17 El 17 de diciembre en internet, que es www.cuatroambienteslaserie.com.ar. Correcto. Perfecto. El 4 con números. Cuatro con números, sí. Yo ya lo tengo en el inicio. Los favoritos. Sí, en favorito, en inicio, todo el tiempo. Sí, también nos pueden seguir por Facebook, por Twitter, que tenemos también la página oficial ahí, que también... ¿Cuál es? Contala, decila. En Facebook es Cuatro Ambientes, cuatro también ambientes. Con número, uh-huh. Y en Twitter también, @cuatroambientes. ¿Vos sos colombiano? Yo soy colombiano. Colombiano. Sí. ¿Cuánto hace que estás acá en Argentina? Y mira, ya llevo 5 años acá. Y contame un poquito, ¿vos qué haces? ¿Haces cine? ¿Estudiaste cine, televisión? ¿Qué es lo que haces? Claro, bueno, mira, yo inicialmente en Colombia estudiaba música. Ajá. Sí, estudié 2 años y bueno, como que me aburrí un toque y decidí venirme acá a Buenos Aires y estudié cine. Hice 3 años de cine acá, terminé en el 2010 y 2011 fue Cuatro Ambientes, digamos. Ajá. ¿Y cómo fue esto que te ocurrió hacer una serie por internet, una serie con temática gay, ¿no? Mira, todo fue como naciendo y fue dando. Ponele que a mediados del 2010 como que hice una revisión de todos los proyectos, ya estaba como terminando la facultad y ver como qué onda, ¿no? Porque para dónde voy. Y nada, nació como que tenía escrito hacer como una serie online. Y como que el momento en el que se estaba viviendo, sobre todo aquí en Argentina, de la ley de matrimonio y todo eso, me pareció como perfecto para hacerlo. Además, como que también sentía que como una necesidad de que se haga algo así, como que falta más contenido, ¿sí?, de temática gay. Claro, de hecho, en Argentina creo que no hay, por lo menos no conozco. En España es creo que hay un par de series, Lo que Surja, creo. Lo que Surja, Gay Sample. Claro, con pelos en la lengua. Acá se hizo Plan B, ¿sí?, que es de chicas. Ajá. Y bueno, que también tuvo mucho éxito. Y bueno, nosotros como que le apostamos también como no solo al público gay, que eso ha sido muy bonito, que es lo que ha pasado con la serie. Claro, sí, y sí. Es como que uno de los objetivos, ¿viste? Como la inclusión de la comunidad gay dentro de claro, toda la sociedad. No sea solamente que se sigan apartando, ¿no? Una cosa así. Claro. Por un lado los gays, por otro lado los heterosexuales. Y vos hablás de nosotros, porque es un grupo, ¿quiénes integran el grupo de ustedes? La verdad somos muchísimos. Muchísimos. Pero, o sea, entre comillas, igual, claro. Hay muchos actores y nada, somos un equipo de egresados recientemente. Sí. Y nada, como que nos reunimos, o sea, sí, hablo como que yo soy como un vocero de todos, ¿viste? Claro. Vos no sos solamente... el director, ¿no? También sos autor de la serie. Mira, yo tengo como idea original. En realidad, los guiones se escribieron entre tres personas, que está Cristian Franco, que fue el guionista, que es el que como le dio vida a todas las escenas, y nos reuníamos con el chico que hace dirección de arte, con Juan de la Cruz, a hacer como una cosa que llaman las escaletas, ¿viste? Como la idea de cada escena, de darle vida un poco, y Cristian era el que agarraba todo eso y tenía... Sí, está muy bien llevada, aparte el arte con el contenido, muy de muy buena calidad. Eso yo lo resalté en todas las publicaciones que hice de Facebook, de Twitter, lo resalté que eran de muy buena calidad la serie, para ser la primera vez que hay una serie con contenido gay en Argentina. Claro, en realidad la forma que queríamos atrapar era esa, ¿viste? Como hacer algún producto de buena calidad para que se pueda ver masivamente. Sí, como que esa es la cosa que te atrapa. Y contame una cosa, Javier, ¿cómo ha sido la repercusión de la serie? Y mira, la verdad como que nos ha sorprendido bastante, porque hemos tenido como muchísimas visitas en comparación a lo que fue un piloto que hicimos nosotros en el 2010, ¿sí? Que fue el piloto como que se lanzó, luego se paró el proyecto y ahora lanzamos de nuevo. Y es como que todo se disparó, ¿viste? Y nada más llevamos dos capítulos y por lo menos la cantidad de fans que tenemos en la página de Facebook ya casi que se triplica. Sí, es un montón. Y nada, como muchas visitas, nos ha sorprendido mucho, sobre todo las visitas de Brasil, ¿sí? Porque bueno, ahí Bruno Bimbi hizo una nota muy linda sobre la... Sí, re linda. Sobre sí, la página. Claro, eso fue lo que tiene la serie también es el delineamiento de los personajes. Es muy fácil verse reflejado en uno de esos personajes. También eso es lo atrapante de la historia. Como que te identificas con cualquiera de los cuatro. ¿Cómo fue esto? Vos tuviste la idea, nos estabas contando. ¿Cómo fue que creaste estos personajes? ¿Fueron de la vida real? ¿Fueron de...? Y mira, nada, como que se dio que sean cuatro, ¿viste? Como que... No recuerdo cómo llegamos a la conclusión de que tenían que ser cuatro. Y que lo que nos pasaba era que nos importaba que exista como cierta diversidad en los cuatro personajes. ¿Sí? Como crear historias muy diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos como que a, no sé, Martín, que es el chico que vos lo ves y no parece gay, que es interpretado por Hernán Lettini. Y nada, tiene un fetiche con los héteros, entonces, bueno, hay mucha gente así que bueno, por ese lado. Hay un montón, conocemos un montón. Claro, y la gente que no es esa gente que no es de ambiente, digamos, es como la que se identificaría con ese personaje. De ahí tenemos a Federico, que es el chico que todavía está en el closet, que también hay muchísimos que están por ahí. Y bueno, después tenemos a Nicolás, que es interpretado por Cristian Ávila, uh-huh. y que nada, como que es el chico que está, mejor dicho, con una sonrisa por siempre, ¿no? Es el chico sí. que el chico todos queremos tener de amigo. Exacto. Claro, exacto. Sí, sí, sí, el más buena onda y todo. Sí. Y luego está, bueno, Leandro, que es por ahí el, ahí creo que hay un fan. El novio que todos queremos López. Tener acá exacto. en este estudio. Perdón, pero va a ser mi futuro marido, ya lo dijimos, no vamos a discutir al aire. En el claro, momento, bueno, yo yo digo, cuando hable con este chico lo voy a felicitar porque me encanta la parte donde hace la publi del perfume sí, de Pibé. Sí. Es maravillosa. Y verlo... Claro, en el caso todo. De Diego López se llama, ¿no, chico? Lean... ¿Cómo? El Diego López se llama... Sí, Diego López es el actor. Las caras que ponen, o sea, las miradas, eso es algo también, más allá de la actuación en sí, con voz y demás, las caras que ponen, las miradas. Del perfume mandanos un container, ¿eh? El perfume ya toca empezar a fabricarlo. Sí, y sí, sí. sí. Vamos a ver ¿Cómo se ocurrió esa cosa de que él tenga como una especie de, no sé si fetichismo, no sé cómo llamarlo con respecto al perfume? Estas cosas que no puede estar... Sí, no sé, es como que comentaba la obsesión que él tiene. Es un sí. tipo muy inseguro, uh-huh. como que siempre le... No sé, luego vamos a ver un poco más de la relación que tiene con Mateo. Sí. Y es como eso. Por ejemplo, ustedes, no sé si alcanzaron a ver el 3, que se pasó no hablando en el capítulo pasado, uh-huh. el domingo pasado se dio. Sí. Bueno, en el capítulo 4, uh-huh. ¿sí? Vamos a ver como... Mejor dicho, la obsesión de Leandro llegada al límite. Así que bueno, lo del perfume nos pareció que complementaba mucho eso. Sí, la verdad que fue un elemento así muy... Igual muy yo te digo que de ahí te habla. Yo cuando vi el primer capítulo quedé ¿sí? enamorado del novio de Lean. De Tiago. Mateo. De Mateo. Sí. ¿Mateo sí. o Martín, el que era Lec? El novio actual. El Mateo. Sí. Mateo digo, que es Diego Noguera. No puede ser que este chico sea tan lindo. Es un muñeco sí. ese chico. Ay, de, bueno, ahí le voy está a mojando decir. Alguien. De, sí, realmente acá está... La escena de la ducha... La escena... Era para sacarlo a Lea y decir... Bueno, la escena de la ducha y también la escena de Fede también, la que tenía... La escena de Fede también, la parte del sueño creo que era un sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Esa ajá, también sí. está muy unas escenas muy bien logradas, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Bueno, y la que yo amo realmente, me encanta porque esto de poder decírselo al director claro. es re lindo, el tener así el comentario. ¿Nos podés dirigir un día? Claro. La mamá de Nico, sí. es espectacular. Gloria Castillo. Sí. Es espectacular. Sí, sí, sí, las sí. pestañas, ¿quién? Primero, todos queremos tener una mamá así y todos queremos tener sí. esas pestañas. Sí, no, las pestañas son bien. A mí me encantó cuando la escena cuando él está haciendo la videoconferencia sí. que ella le dice, sí. pero puedes sacártela por la camisa, la puede lavar. Sí, sí, sí. Eso me pareció maravilloso. La verdad que, bueno, más allá de las historias, los personajes muy bien logrados, muy bien armados, digamos, y muy bien actuados. Eso me gusta. Y además, hay algo que también me gustaría decirte. Bueno, ustedes publicaron un video, por ejemplo, un video que estaban mirando, justamente un video de internet, un video así medio bizarrón. Es un video que me encanta, lo miro todo el tiempo, cuando todos se están riendo. No sé, la que están mirando un video en la computadora. Exacto. Sí. Es la de los cuatro protagonistas. Exacto. Sí, sí. Me encanta ese video porque como que se nota una buena onda. Sí, sí, sí, sí, sí. Como un ambiente copado, ¿no? Igual, mostrando lindo. esos videitos, sí. Mucha gente se enganchó, porque viendo el de, creo que es Martín, que está en el chat. Martín es Fede, que está en el chat. Está en el chat, y ves la ventanita al costado, es mortal, es como decir, que tengo que verlo, a ver qué va a pasar, se va a encontrar o no con alguien. Claro. Sí, bueno, ahí como que también me gustaría mencionar a una persona que también está como reencargada de ese tipo de cosas, que también como que nos distinguen mucho, ¿viste? Como uh-huh. esto del EPIBE y lo que pasó ahí con Fede en la webcam, que es uh-huh. Ulises de Paoli, que es el chico que se hace la edición y la dirección de fotografía. Uh-huh. Y bueno, nada, como que se van ocurriendo ese tipo de cosas, ¿viste? Que han ido enganchando como a todo el mundo. Y si te fijas en esa, en sí. ese de Fede, salen dos ventanitas, ¿viste? Uh-huh. En la primera salgo yo y en la segunda sale él. Así que bueno, nada. ahí como una curiosidad. No habíamos ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Eso es lo lindo, tiene como pequeños detalles, como el gorrito de Nico, por ejemplo. No, claro. Muero. Cada vez que lo veo con un gorrito, muero de amor. Que te vimos con un gorrito así medio parecido vos también. ¿Vos usás esos gorritos? Claro, mira, la foto que yo tengo de perfil precisamente son los gorritos de Nico. Son los gorritos que los puse. Nada, fue en una sesión de fotos de la serie. La verdad que son... ¿Cuántos capítulos son, Javier? Son 9. 9 capítulos. 9 capítulos. Y me imagino que después de los 9 va a haber más. Y seguramente, porque vos ves el 9 y es como que dices, rayos, quiero más. Quiero más. Cualquier cosa ahora acá sabemos, tenés para llamarnos a nosotros totalmente, que hacemos teatro. Actuamos, te agarramos la cámara. Claro, lo que vos quieras, nos pedís. Lo que estamos. Sea, exacto, pero hay que hacer más capítulos. La verdad que es muy lindo y bueno, nosotros lo estamos recomendando. Ahora lo vamos a seguir recomendando a través de nuestro Face y demás. Javier, la verdad que un placer hablar con vos. Por favor, transmitile a todo el elenco, a toda la gente, a todos los técnicos y a todos los que trabajan en la serie nuestras felicitaciones, porque la verdad que se disfruta mucho, nos divierte, en algunas cosas nos emociona y la verdad que se nota que hay mucho laburo. Sí, es un producto con muy buena vibra. Exacto. Lo ves y quedas enganchado, tiene muy buena vibra. No lo podía ver mucho mejor. Claro, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación también. Y bueno, vamos a seguir cada vez que se puso. ¿Cuánto se va colgando los videos? Mira, por ahora estamos colgándonos cada 3 semanas. Cada 3 semanas. Se está haciendo. ¿Siempre las presentaciones van a ser en Brandon? Por ahora sí. ¿Tienen pensado por hacer ahora eso? Sí. En la próxima sí, vamos también, a ir. También de eso contanos, a ver, ¿cómo es la presentación en Casa Brandon y ese tema? Sí, bueno, nada, los dos últimos capítulos los pasamos ahí en Brandon. El primero lo pasamos en Flux, que bueno, allá hemos hecho bastantes grabaciones. Ajá. Y nada, la respuesta ha sido gigante, o sea, los eventos son muy bonitos, tienen un show de por medio. Por ejemplo, en el segundo capítulo se presentó Cristian Ávila con un show de drag que estuvo espectacular. Sí, vimos las fotos en el Facebook, maravillosas. Claro. Y además qué lindo esto de encontrarte con los fans de la serie, ¿no? Claro, sí, ¿no? Hay gente que sí la resigue y bueno, así como ustedes están enamorados muchos de varios personajes. Y en la próxima presentación vamos a estar ahí. Sí, claro, lo que pasa es que a nosotros nos llegó medio tarde el hecho de la existencia de esta serie. Sí. Porque por una nota... De Bruno. La nota de Bruno. Sí, claro. Entonces como que no sabíamos. Si no, hubiésemos estado ahí. Ya lo claro, antes. Para el, claro. Para el cuarto les mando la invitación seguro. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, te mandamos un beso muy grande y transmitirle por favor nuestras felicitaciones a todo el equipo. Y gracias por recibirnos. Acá estamos, cualquier cosa que tengas, cualquier novedad que quieras comunicarnos, que queremos comunicar al público, estamos a tu disposición. Dale, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, lo mismo para ustedes. Chau. Estábamos hablando con Javier Segovia, ay, cómo me trabé. Javier Segovia, el director de Cuatro Ambientes, una serie de temática gay que se transmite por internet. Recuerden, www.cuatroambienteslaserie.com.ar. Estamos en Estudio 2. Estamos en Besos en el Pupo. Estamos muy cachondos. ¿Te prendés, viejo? Dale. Hace calor, tengo sed, no me dices nada. Hace calor, pasa de todo o no pasa nada. Hay algo en el aire, pero yo no sé bien qué es. Hay algo en tus ojos que me dice que vas a querer. Vas a querer, decime que sí. Decime que sí, así me...

vorstellen, die anderen Mitglieder der Gruppe. Zuerst die Oberheim Expander. Bass. Ay, che, ¿estás seguro que es acá? Yo qué sé, tarado. Si sos vos el que conoce la dirección de la casa de Tiago. Ay, sí, tenés razón. Pero es que hace tanto que no vengo. Acordate de que desde que comenzó a salir con el impresentable de Javier... El... ¿Impresentable? Chongazo, no te olvides. ¿Cómo olvidar ese culo? Un monumento le tenían que haber... ¡Ay, Iván! No te olvides que ese chongazo, como vos decís, le rompió el corazón a nuestro amigo Tiago. Ay, por mí me puede romper todo si quiere. ¡Iván! Un poco más de respeto a la memoria de nuestro amigo. ¿Qué? ¿Se murió? ¿Quién? Nadie, olvídate. ¿Qué decías? ¿Quién? ¡Ah, yo! ¡Qué tarado! Bueno, te decía que desde el momento en que Tiago comenzó a salir con el impresentable de Javier, dejó de invitarme a su casa. Aparentemente, el chonguito ese era bastante celoso. ¿De quién? ¿De vos? Ay, nena, no me hagas reír las medias que se me caen. Ay, ¿y por qué no puede estar celoso de mí? Sí, de mí, perdón. Porque yo siempre fui un amigo muy íntimo de Tiago y siempre estábamos juntos. Ahora sí, ¿por qué no puede estar celoso de mí? Ay, mi amor. ¿Cómo te lo digo? Sin ser demasiado directo, ¿no? Sos un escracho. Sos más feo que pisar caca descalzo. Cucaracha garrapatosa. Te olvidaste de esa parte. Cucaracha garrapatosa. ¿Qué decís? Cucaracha garrapatosa... Ya sé, no. Todo el mundo sabe lo que es una cucaracha garrapatosa. Te pregunto por lo otro. Ay, Gusti. Vos sabés que yo te quiero, pero vamos a ser sinceros. La naturaleza... Bueno, no tenemos que culpar a la naturaleza por esto, ¿no? Tu madre no ha sido generosa con vos. Pero mi madre dice que yo... Ya sé que sos hermosa, pero ella te mira con ojos de madre, por supuesto que para ella vas a ser hermoso. No, ella también dice que soy fea, que le puso todo el empeño, pero que no hubo caso, salió un escracho. Ella culpa a la coliflor acaramelada que comía cuando estaba embarazada de mí, ¿viste? No, lo que ella dice es que a pesar de mi cara, tengo otros encantos. ¡Ja! ¿Encantos? Ay, Dios, tenés razón, mi amor, sos un encantoso. Ay, ¿viste? Bueno, dale, entramos. Y dale, toca timbre. ¿Qué timbre? El timbre, ¿no sabés lo que es un timbre? Ay, sí, tarada, ya sé lo que es un timbre. Pero, ¿cuál es el timbre? ¿No te acordás, tarúpida? No me acuerdo. A ver, déjame a mí. Ah, mira, la puerta de la calle está abierta. Entremos y nos vamos fijando en cuál es el departamento de Tiago. Por ahí... se te refresca tu prodigiosa memoria de mierda. Bueno, bueno, bueno, che, estás muy perra, Iván, ¿eh? Sabés que tengo muchas cosas en la cabeza. Sí, lo sé. Esas noveluchas insulsas que mirás. ¡Ay, no son noveluchas insulsas! ¡Iván Ignacio de la Cruz! Veamos. Departamento 1, ¿es este? Ay, no, me parece que no, ¿eh? No estaba tan cerca de la puerta. ¿El 2? Ay, no sé. Me acuerdo que la puerta era blanca. Todas las puertas son blancas, mi inválida mental. ¡Nadie! ¡Aprendí sola! No, eso no iba. Bueno, no me di cuenta. ¿La 3? Ay, espera, se escuchan algunos ruidos, a ver. A ver. ¿Por qué a mí? Javier, volvé. Me parece que es acá. ¿Quién otro puede escuchar esta música de mierda? Sí, la verdad que sí, es muy patético. Ay, pobre Tiago, si yo agarrara a ese Javier. Ay, dejá de excitarte, cada vez que digo Javier te excitás. A ver, vamos a golpear acá. Gusti soy yo, qué tarada. Tiago, abrí, soy tu mejor amigo, abrí. ¿Quién es? ¿Martín? Ay, no, ¿qué Martín? ¡Tu mejor amigo, dije! ¡Abrí! ¿Miguel? ¿Miguel sos vos? ¿Volviste? ¡Ay, Gusti soy, pelotudo! Ay, perdón. Es que... estoy tan mal. Ay, no seas tonto, no seas tonto. ¿Cómo vas a estar mal por el idiota ese de Jab... es idiota. Vos, tarada. Tiene razón la idiota. Es que quedé muy excitado cuando sí, lo nombraste. Sí, me doy cuenta. Cada vez... quiero decir, la Gustavo, mira... mirá si vas a... bueno, veo que necesitas un diseñador urgente. Es un desastre esta casa. ¡Iván! ¿Qué? Bueno, yo solo decía. Yo lo había olvidado. Prácticamente había desaparecido de mi vida, pero tuvo que aparecer con su nuevo novio en el café. Y me di cuenta que es el amor de mi vida. Ay, ¿cuándo se apareció con su novio en el café? En el capítulo del programa anterior. Tarúpida. Ay, sí, tenés razón. Vos lo que necesitás es enamorarte de otro, ¿viste? Un clavo saca otro clavo. ¿Pero qué decís? ¿Pablito clavó un clavito? ¡No! Lo que vos necesitás es salir de joda. ¿Qué? ¿Joda? ¿Yo? ¡Sí, mi amor! ¡Joda! Fiesta, chongo, hula hula, acción. Tenés que sacar a pasear el cachorrito. ¿El cachorrito? ¡Ay, tenés un cachorrito! ¡Ay, lo puedo ver! Dale, quiero acariciarlo. ¡Cállate, idiota! Hablo de su... ¿vos entendés? De su coso. ¿Su coso? ¿Qué coso? ¡Ah! ¡Su coso! ¿Puedo acariciarlo? No tengo ganas de salir, chicos. ¿Y quién habló de ganas? Obvio que no tenés ganas, si sos un aburrido de mierda. Nadie dijo que te íbamos a preguntar. ¿Y entonces qué? ¿Me van a secuestrar? ¡Claro! ¿Qué? ¿Lo vamos a secuestrar? ¡Ay, chicos! ¡Qué duda cabe! De ninguna manera, lo menos que quiero hacer ahora es salir a bailar. ¿Y quién habló de bailar? Eso, ¿quién habló de bailar? ¿Y entonces dónde mierda vamos a ir? A cualquier lado, lo importante es salir. En cualquier lugar que vayamos vamos a encontrar chongos dispuestos a salir de picnic con nosotros. ¿Picnic? ¡Coger, Gustavo, coger! Oh. Ah, no, de ninguna manera, yo no le voy a meter los cuernos a mi Javier. ¿Vos me estás cargando? El bombonazo de Javier, el dueño del culo más ensoñador del mundo, ya se acostó con la mitad de la guía telefónica. Antes de que pregunten, mi apellido es Swack, con Z. Falta mucho para que me toque. Ay, sí, pero yo me apellido Álvarez. Yo me apellido Álvarez y nunca... Ay, Gusti, yo creo que deberías hacerte ver. Bueno, no me importa, yo no pienso con... Bueno, no te preocupes, que nosotros lo hacemos por vos. ¿Nosotros dos juntos? Ay, Dios me libre. Tiaguito querido, lo importante es que salgas, que tomes un poco de aire, un poco de alcohol. Sobre Ay, no todo, sé. Alcohol. No sé. Bueno, estaría bien, ya que insisten, pero ¿a dónde vamos? Bueno, no tengo idea. ¿A dónde podemos ir? Ya sé dónde, ya sé. Y no sé, no se me ocurre algún lugar. Ya sí tengo un lugar, chico. Y bueno, salgamos a algún lado. Algo vamos a encontrar. ¡Chico, la puta que le parió! ¡Ay, mi Dios! ¿Qué son esos improperios? Es que no. Es impro... ¿impro qué? Dale, seguí. ¿Qué decías? Que yo tengo un lugar genial. Uy, cagamos. La última vez que eligió el lugar terminamos todos en un geriátrico. En la fiesta de despedida de dos abuelos que se iban a morir. No seas malo, dale. ¿A dónde vamos? Miren, yo venía caminando, caminando muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. ¡Andá grano, pajerto! Bueno, y un señor me da 3 entradas gratis para la inauguración de un nuevo pub gay. ¡No es maravilloso! ¡Ay, qué casualidad, ¿no? 3 entradas, 3! ¿Y nosotros cuántos somos? ¿Cuántos somos? 3! ¿No es re loco? Loquísimo, boludo. A mí me gusta la idea. Por ahí, ¿quién te dice? Encontramos un lugar buenísimo para ir siempre. Bueno, vamos entonces. Sigámoslo. Más tarde, en el pub... Debo reconocer... Vos tenés que decir la parte que dice desde cuándo tenemos relator. Abajo, página 3, abajo. ¿La ves? Ahí. ¿La ves? Otra vez. Más tarde, en el pub... ¿Desde cuándo tenemos relator? Yo qué sé. O qué sé yo. Debo reconocer que el lugar está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí, aunque raro, no haya... Me perdí, de nuevo. La verdad que sí, es verdad, la verdad que sí, aunque qué raro. Aunque qué raro haya rampa en todos lados y en la entrada te toman la presión gratis. Es raro, ¿no? Son esos nuevos empresarios excéntricos, ¿viste? ¿Y qué me dicen? ¿Vieron que el Gusti también puede elegir buenos lugares? La verdad que sí. Sí. ¡Ay, lo dicen los dos juntos, me encanta! Yo voy al baño. Si ven que tardo, váyanse sin mí, ¿eh? Gracias, Gusti, por ayudarme siempre. Siempre estás, la verdad que sos un amigo. Ay, un gran amigo. Gracias, no es nada. ¿Acaso vos no harías lo mismo por mí? La verdad, no. ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es un horror! ¡Un horror! ¿Qué te pasó? ¡Ay, no nos digas nada! ¡Te quisieron denunciar por abuso! ¿Cuántas veces te dije que no podés manotear sin preguntar primero? ¡Ay, qué decís! Eso pasó una sola vez. No saben lo que viene el baño. Cortala con el suspenso y contanos qué viste. ¡Jovatos! ¡El baño está lleno de viejos! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, bueno! Tampoco es para tanto. Tienen derecho a venir acá como todo el mundo, ¿no? Pero vos no entendés, ¿no? Mirá a tu alrededor. ¡Miren los dos! Yo no veo nada, yo no veo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Son todos viejos! Me habría equivocado otra vez y terminamos en un geriátrico. Chicos, relájense. Si solo vinimos a divertirnos, tomar algo. No vinimos a coger con nadie. Vos hablás por vos, querido. ¡Ay, ay, miren! Ya va a empezar el espectáculo. ¡Miren, miren, miren! Señores y señores, jaja, bienvenidos a la inauguración del primer... pub gay exclusivo para ancianos. Y como ya sé que se tienen que tomar sus medicinas y acostarse temprano, les presento a la única, la inigualable, la hermosa y angelical Susana Yáñez. ¡Ay, mirá! Tiene tu mismo apellido, Tiago. Sí, lo único que faltaba para coronar la noche, un transformista del PAMI. Ay, no sea mala onda, vamos a divertirnos, dale. ¿Qué te pregunto? ¿Qué, cuándo? ¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, que ya empezás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás. Tampoco lo hace tan mal. Si vos lo decís, esto es patético. No exageres. Si es entrete... Entre... No, no puede ser. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no puede ser? El que canta, el transformista, es mi... ¡Es mi abuelo! ¿Qué hace ahí? Mirá qué lindo el nono. ¿Saben una cosa? Todo esto tiene algo de bueno. ¿Algo bueno? ¿Qué? Como que al lado de tanto vegetorio, nosotros somos los más... ¡Sexys, divinos y calentones! ¡Ay, yo me agarro que el viejito! ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, no! Oh! Ahí estamos. ¡Ay, se cortó todo! ¿Qué pasó? ¿Pasó alguna catástrofe? ¿Qué pasó? Se rompió todo. Dejen de hacer lo que estaban haciendo. Chicos, por favor. Basta. En el control está un desastre. ¡Brenda! ¡Brenda, soltalo! Claro, Brenda lo empuja a Diego sobre la consola. Ahí pobre Fabricio quedó ahí estampado en la pared. Mirá la cara de susto que tiene este chico, pobrecito. Se está divirtiendo. El flequillo de Fabricio le quedó así, parado. Claro, una cosa... Duro tiene el flequillo. Y lo que se puso en el flequillo no es gel. Eso es gel. Está todo lleno de gel, Fabricio. ¿Qué está pasando? ¡Fabricio! Deja de comer plasticola. Bueno, en esa cabina pasan cosas raras. Están pasando cosas pasan raras. Cosas apretan raras. Botoncitos que no tienen que apretar. No. Muy mal. Traje una mascota, chicos, no me dijeron nada. Ay, es re lindo, es re tierno. Ay, sí, mirá. La puse ahí porque no quiere quedar parado en otro lado. Tenían un nombre estos juguetes. Playmobil. Playmobil. ¿No es divino el obrerito? Tenemos que tener... Claro, y además no tienen nada, son todos castrados. En un ratito vamos a estar comunicados con Luis Guadalupe, un actor transformista divino que yo lo amo un montón, súper talentoso. Sí, un ratito vamos a estar hablando. Dieguito, por favor, cuando tenga la comunicación, avísanos. Lo que estaba diciendo, el sketch, ay, qué terrible, qué nervios. Pobre Tiago tiene una vida de mierda. Pobrecito, pobre Tiago. ¿A quién vas a acordar? No sé. La verdad que no sé. Nuestros autores son tremendamente nefastos. Son autobiográficos, terrible. Totalmente. Pero no tienen nada que ver con la vida real. Obviamente, cualquier semejanza con la realidad era coincidencia. A mí me gustaría hacer como... Tenemos saludos, George, están dejando saludos, ¿verdad? Tengo saludos. A ver, contá. Tengo algunos para Juan Esteban, de Tortuguitas. Juan Esteban, nombre novelero. Nombre de telenovela. Oh. ¿Cómo está Juan Esteban? Y tiene cara de actor de telenovela. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde está? No, lo tengo en Facebook. Lo tengo en Facebook. Ay, mirá, de ahí es hermoso. ¿Qué es lo que tú quieres? Para Leos Rey, un amigo de Facebook también. Chicos, me van a tirar la mesa encima. Si estamos tirando... Sos un tarado, de ahí tirás todo. Yo te creo todo lo que vos me decís, Charlie. ¡Basta! Pobre, de mentirme. Pongo desnudo y se dio la vuelta. ¡No! Yo me voy a ir acá llorando. Basta, de ahí, calmate. Para ¿Qué más? Julio Sainz, del Julio. Puerto, un amigo del Puerto. Julio Sainz, también nombre telenovela, pero ya novela más cheta. Es de la banda que estuvo hace un rato, al principio. Ah, mirá, le mandamos un beso muy grande. El baterista. El batero. Los bateros son los que más... El batero y el bajero, mirá. El bajista. Hay que ser bajero en la vida. Hay que ser bajero. El bajista y el batero son los que más ganan en las bandas. ¿Por qué? Porque sí, porque son como... ¿Los bajistas? ¿Ganan más que en cantante? No, ganan no en plata. A mí no me vale otra cosa que no sea plata. Claro, mi amor. O plata o chongo. Estás muy... No, chongo. Gana más chongo o chicas, en el caso sean heteros. Ganan muchísimo. Ay, pero... Ay, este es Juan Esteban. Ay, mira Juan Esteban. El chivo del que hablábamos recién. Ay, encima... Ay, mirá qué bonito. Mirá de ahí. Esa ceja. Me encantan los cejones. Ay, mi Dios. Basta. No. Está muy cejón Juan Esteban. Te mandamos un beso muy grande en el pupo y en todos lados, donde quieras. A Leo Rey también, un amigo. Leo Rey. Ay, esos nombres. ¿Lo están inventando los Rey? Nunca un Charlie Arias. No. O sea, son legítimos. Este es un nombre espantoso. Bueno, perdón. Charlie no puede ir con Arias, o sea, tu mamá. Es que me llamo Carlos, pelotudo. Ah, ¿te llamas Carlos en realidad? Ay, sorry, oh, no. Ay, Dios. Soy modelo, no puedo estar en todo. ¿Quién más? ¿Algún saludo para más? Para Martín Borges. Mi fotógrafo profesional, preferido. Personal, pensé que estaba diciendo. Claro, pero él tiene fotógrafo y lo persigue a todos lados. Claro, sí, todo el tiempo está sacándole fotos. Todo el tiempo. Y tiene. Después vemos fotos de George sacando la basura, George cortando las plantitas, George en malla. Yo les paso los saludos y les voy mostrando las fotos de George haciendo toples. Es verdad. Hay fotos de George haciendo toples. Un saludo muy grande a Diego. Hablando de fotógrafo, un saludo muy grande a Diego Lema, que seguramente debe estar escuchando, un fotógrafo famosísimo, además muy talentoso desde Luisa. Después, para Nati, como siempre, mi cuatachona, mi amiga. ¿Tú qué? Mi cuatachona, mi amiga. ¿Con lo que dijiste? Cuatachona. ¿Cuatachona? Sí. ¿Qué es eso? Es como amiga, es como más mexicano. Más mexicano. Cuatachona. Y después se ríen de mí. ¿Ya tenemos la llamada? No. Y después se ríen de mí. ¿Por qué estoy rodeado de gente patética? No, él está al lado tuyo. Ah, en 15 minutos llamamos entonces. En 15 minutos vamos a estar hablando con Luis Guadalupe. Vamos a estar hablando con él. Ah, ¿está yendo a Mar del Plata? Está llegando a Mar del Plata, claro. Ay, lo agarramos justo en el camino. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Luis Guadalupe. Saludos a Gabriel, a Nati, a Juan, a mi amiguito Juan, que es mi amigo de hace mucho tiempo, que lo quiero un montón. Y siempre me escucha, pobrecito. Chiquito. ¿Cómo pobrecito? Porque me parece que es un fan de esos en el pupo. Sí, acá tengo. Quiere una remera. esta. Vamos a regalar, ¿no? Vamos a sortearla, vamos a sortearla. Vamos a venderla, chicos. Es negocio. No, ya dijimos que negocios no. No, negocios acá no. No vamos a lucrar con este programa. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces yo me retiro. Dos saludos más. Mirta, yo me retiro de esta mesa. Ay, por favor, no necesito de tu presencia para tener rating. Rating. Igual que el gordo tampoco puede decir rating. Me encanta. Somos iguales en eso. Somos cirules. Me encanta. ¿Cómo amo a Silvana Suárez cuando se levanta de la mesa? Es divina. No, lo más lindo es cuando vuelve. Cuando vuelve. Sí, sí, me necesitas. Y vuelve. Hoy sí me necesitas. Sí. Hoy sí me necesitas. Me encanta, me encanta. No, no, no. Más saludos tenés, tengo Georgie. Tengo dos saluditos más. Yo no saludos al señor. Vos no estás vendiendo los saludos, Georgie, ¿eh? Decí no, la verdad. No, los estoy pagando, en realidad. Pago para que la gente me nombre. Para que te nombre, mira vos. Sí, para tener un poco más de rating yo también. Es verdad, es verdad. Igual esta semana, después de besos, he sumado como 100 amigos más en Facebook. Bueno, estaría bueno que los 100 amigos más de Facebook pongan me gusta en la página, digo. No. Me parece, digo, no quiero molestar. Pero ponen me gusta en mis fotos. Bueno, no está bien. Bueno, está bien. Que te pongan bueno, espera. Saludos para Paula Sánchez, también. ¿Por qué hago esto? Una amiga que compulsivamente me está escribiendo todo el tiempo en Facebook. ¿Cómo, mi amor? Un saludito para Paula Sánchez, una amiga que está todo el tiempo compulsivamente escribiéndome en Facebook. En Facebook. Cosas lindas. Rompe las pelotas todo el día. Sí, básicamente. Bien. Básicamente desde hace rato. Y para Luciano, que nos manda saludos desde Luciano Bariloche. ¿Luciano Pereira? ¡Ay! No, ¡Luciano! Te mandamos un saludo muy grande. Luciano Pereira nos está escuchando. Sí, y Abel Pintos también. Qué placer. Abel Pintos. Bueno, más placer todavía. Ahora nos va a obligar a pasar un tema. Y sí, porque a mí me gusta. Está bien, está a bien. A las chicas de Cupido Radial que están escribiendo en el Facebook también. Las pusieron que le gusta. Le mandamos un saludo muy grande a los chicos de Cupido Radial y también a Gaby, que en este momento está en Entre Ríos. En Entre Ríos. A Cristina Rolón. Cristina, ¿está escuchando? Ay, mira vos, le mandamos un saludo muy grande, Cristina. Cristina Rolón. Ay, cuántos saludos. Muchos. Estamos entendiendo mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Te parece? Vamos a preguntarle a nuestro productor. ¿Qué pasa con Georgie? Ajá, vamos a pasar un tema musical. Ahí está bien, Georgie. Ya que rompiste la pelota. Me gusta mucho el tema. ¿Qué tema? ¿Ves? Se llama Todo está en vos de Abel Pintos. Oh. Es que me encanta. ¿Por qué hay que suicidarse hasta ahora? ¿Por qué? Está pesado. A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan pienso si estoy confundido, amor, si el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero tenerte para saber. Quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Seguimos, estamos en el aire. Estamos como cansadísimos, una cosa. Tenemos un fotógrafo oficial que nos está sacando fotos, un montón de fotos. Le vamos a estar todos publicándonos ahí. Claro. De acá, Facebook. Caras, de acá, paparazzi. A full, así, en todas así, las revistas. En todas, paparazzi, todas titula Charlie Arias. Va a salir siempre desnudo diciendo... Totalmente, yo todavía soy virgen. ¿Qué mi vida? Charlie va a salir desnudo a la página, tapándose los pechos. Sí. Empecé un nuevo programa. Sí. Es verdad. Porque, ¿viste? Encontré un nuevo programa y no pienso hablar de sexo. Es que eso tendríamos que hacer, chicos. Eso tendríamos que hacer. Pero en bolas es poco serio hacer como hacen los modelos. En bolas y decir, ay, soy virgen. Hagámoslo. Le fui fiel a todos los hombres con los que estuve. Claro, está completamente en bolas. Totalmente. Casi en primer plano, el culo en primer plano. Sí. Eso también es una cosa. ¿Hoy está Gran Hermano, chicos? Sí, sí, sí. ¿Pero sí. cuándo empieza? Estamos esperando que empiece. Siempre hablábamos de Gran Hermano y ahora como minutos. Que empieza tarde. Ahí está, ¿Quién se va? Están nominadas Noelia. No, para y mí se va Florencia. Noelia. No, Florencia. Ojalá que no. Ojalá se vaya Florencia, pero para mí se va Noelia. A mí me encanta Noelia. Además va a ser mi cuñada. O sea, sorry. Me encanta. ¿Vos quieres ser tu amigo? ¡Yo quiero con todos! No te contesto nada porque yo voy a estar con Lean. Estamos hablando de nuestro fotógrafo que es muy tímido. Muy tímido. Entonces. No le vamos a hablar, no le vamos a hacer hablar. No le vamos sí, a decir. Lo vamos a hacer ¿por hablar, qué no? Es verdad, ¿por qué no? Con tu maldad lo podés hacer hablar. ¿Qué es esa seña que me está haciendo? Me está haciendo señas el fotógrafo. Se toca algo. ¿Qué te tocas? Pobrecito, tiene cara de nene. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¡Ah! Sabe hablar. Así. Queremos que siga el programa. Así vamos a seguir el programa. Acércate al micrófono. Dale, acércate. Dos palabras. Es muy tipo, se pone muy colorado. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien. Acércate al micrófono. Así. Si no, tipo, levantar el micrófono, una cosa terrible. ¿Cómo era? Claro, así. Proyectar la voz. La panza. No, primero que agarre el micrófono. Que agarre el micrófono. Vamos a enseñarle a agarrar el micrófono. Sí, eso, a ver, eso. Vamos a hacer una cosa. Tenés que sentarte, mi vida. Mira esto, sentate. Te vamos a enseñar, querida Fabricia. Me encanta el nombre Fabricio porque bien tano, bien pasional, viste, Fabricio. Fabricio es de los que te tiran de arriba de la mesa, viste. Fabricio. Tiran todo Fabricio así nomás con y te encima con Z. Totalmente. Fabricio. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el micrófono. Agarra chicos, hágame acordar porque yo estoy medio pelotudo. Bueno, que lo haga. ¿Cómo agarrar que el micrófono? Vamos a encerrar. Encerrar, mira, te vamos a enseñar. Ay, ¿lo encerramos? No. Primero, levantamos las dos manos. Nadie te invitó. George. Pero nadie me invitó. Un fotógrafo personal George, vino conmigo. George, mi vida. Por favor, te quedas en un rincón. No, empecemos. Las manos las levantás así como diciendo, hola, atención. Como diciendo atención, así, las dos. Muy bien. Ahora, ay, parece lentamente. Tiene la dedos muy largos. La vamos a ir doblando como si dijéramos así de grande. Así dicen de que grande. Sí, que muy la gente bien. Que tiene dedos ahora, largos. Acércate más de este lado. Así de grande. Así de grande. Ay, los cables terribles, estamos todos enchufados. Bueno, ahora lentamente te vas acercando hacia el micrófono. Lentamente las dos manos hacia el micrófono. Vas acercando. Estoy... Las manos, no la leemos, Fabricio, todavía. ¿Cuándo escuchas vos? Te voy a tratar de hablarlo más rápido. Estoy posible. Viviendo como un déjà vu. Cállate la boca vos. Solo estoy viendo que estás sacando la lengua. Y eran las manos, no. Una vez lengua. Que llegamos casi a la base, digamos cerrar al tronco. Cerrar la boca, Fabricio, la boca. Cuando llegamos casi al tronco, vamos a sacarle el capuchón, porque así más fácil. Está muy alto, bajáselo un poquito. Ahí. Cuando llegamos al tronco, digamos, todo del se ve micrófono, mejor sin el capuchón. Llegás a tocarlo. Muy bien, atención. Toda la mano, primero la mano derecha sin el pulgar. Ahí está. Ahora la otra mano. Ahí está, sin el pulgar. Y ahora el pulgar. Así. Qué ahora bien, sí. Fabricio. Te lo acercas a la boca. Ahí. Muy bien, ahí, Fabricio. Aplausos para Fabricio. Hola, buenas noches. Se escucha. ¡Ay, esa voz! Me encanta. Está George, aplaudí. Sí, ahora, ahora le vamos a poner el capuchón porque es como pues, si no se puede... O si no, vos escupís, claro, Charlie. Claro, toda la baba. Es verdad, toda la baba, además, muchas enfermedades y demás. Bueno, decime, ¿hace mucho que sos fotógrafo profesional de este tarambana? Tarambana, qué moderno que soy. ¿Se escucha lo que digo? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Más o menos, voy a tratar tarambana. De gritar. ¿Hace mucho que sos fotógrafo de este chico? Sí, ya hace bastante, la verdad que tendría que cambiar de modelo. Es verdad, de cuándo hay que cambiar de modelo. O vos cambiás el fotógrafo. Yo cambié, ya se lo mostré hace ratito. Bueno, de eso me llevo dos. Escuchame una cosa, Fabricio. No sé qué le iba a preguntar, chicos. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Te paga mucho? Y la verdad que... Ahora todo está más caro, el subte, la verdad que no se puede viajar. Es verdad. Llegar hasta acá a Pilar. Es verdad. ¿Pero dónde vivís? ¿En Alaska? En Alaska. Que no vaya a decir Luoyang. Más o menos, más o menos. Decime una cosa, Fabricio. ¿Lo dice así? A ver, ¿dónde vivís, Fabricio? Decilo. Que te quiero escuchar. Luoyang. Es divino. Me gusta es en zona sur. No importa si sea zona sur, pero modula muy bien. Pero... Es verdad. Me vas a grabar el despertador, porque yo me gusta levantarme con distintas voces. Decilo así. La próxima me toca a mí. Exacto. Decilo así. Charlie, son las 7 de la mañana. Salió medio santiagueño. Salió medio santiagueño. Fue como una muy vibrada. Es verdad. La toma. Levántate, manito. La toma. Es mexicano. Por eso, pero si él lo hizo santiagueño, yo te lo hago mexicano y que él lo haga en ruso, no sé. Azón. Sazón. Yo hablo ruso, me encanta. Todos somos políglotas. Poliglotones. Fabricio, otra vez. Charlie, son las 7 de la mañana. ¿Por qué le sale santiagueño? Le sale espectacular. Es de zona sur, no de Santiago del Estero. No grites en el micrófono. Ay, bueno, perdón. Tengo descendencia. Es verdad. No, le sale muy bien. Salió grabado muy bien. Bueno, yo te voy a aconsejar, querido Fabricio. Cualquier cosa me puedes llamar y yo te aconsejo todo. Vos me preguntás y yo te contesto. Yo soy asesor. Puedo hacer eso. ¿Asesor de qué? Ahora vienen los tipos, ahí están re apurados. ¿Asesor de qué? Asesor de muchas cosas. Asesor de cosas. Ay, por favor. Yo asesoro en todo. Bueno, si sos asesor de imagen, te morís de hambre. Ya vamos a hablar. Me hacen olvidar lo que le iba a decir al chico. Agarrando el micrófono. La toma 3. Al micrófono ya aprendiste. Ahora aprende muy rápido. Me encanta porque aprende muy rápido. Y eso es muy bueno. Casi me arranco una vez. Que me calme un poco. Bueno. ¿Vos decís qué? ¿Que lo saquemos a Charlie y lo dejemos a Fabricio en lugar de Charlie? Sí, vamos a sacar a Charlie. Mis amores, sin mí el programa no existe. Vamos a hablar con Char. Deberías aumentar el calle. Sí, deberías aumentar el calle. Ustedes hablan de hablar con Char, pero bien que en la semana le saquen el cuero a Char, Basta. ¿Qué? Pero él sabe que lo queremos. Sí, por favor. Bueno, tenés que aumentar, Fabricio. ¿Tiene mi contraseña de nuevo? Bueno, cualquier cosa me llamas por teléfono, yo te asesoro. Asesoro en todo. Soy asesor de todo, de cosas, digamos. Char. Ay, ¿ya están llamando? Fabricio, no llames ahora. Estás llamando ahora. Estás terrible. No, lo estamos llamando a Har. Bueno, ¿podemos hablar por teléfono? Basta, no podemos producir en vivo. Basta. Sí que podemos. Con Har. No podemos. Con Har. Dale, pelotudo. Llamémoslo. Gordo, llamanos. Llamémoslo, vamos a ver quién se queda y quién se va. Basta, Gordo. No. Gordo. Bueno. En un ratito podemos hablar con Har. ¿Sí? Vamos a hablar los consejos, chicos. Consejos para mantener la pasión gay en la cama. Dice, la pasión es el motor de la vida, de las emociones. ¿Hablamos ahora? Bueno, vamos a entablar una comunicación, a ver si podemos comunicarnos con Jara. A ver, chicos, vamos a llamar. Estamos marcando. Chicos, cuando yo hablo... ¿Qué? Ustedes, claro, bueno, ¿qué querés que digamos? Digan a cualquier ver. Cosa. Ahí empieza el hermano. Si nos haces así con son las 23:35. Y hace 25 grados, puede ser que a 25 grados hasta ahora, ¿no? No, acá adentro hace como 2 grados bajo cero, estoy helado. Acá no, afuera. Puede ser, sí. 25 sí, grados. Sí, ahí empiezan hermanos, chicos, empiezan hermanos. Ah, vemos si podemos comunicarnos con... ¿Con Pelufo? Con Har. Con Har. A ver, ¿ya tenemos la comunicación? Hola, Har. Gordo, ¿estás ahí? Gordo. Hola. ¿Qué? ¿Gordo estás? ¿Cómo, Gordo? ¿Pelotudo? Espera, acá tenemos un problema, mira, Charlie. Dave, ¿qué haces, Dave? ¿Cómo andás? ¿Cómo? Está saliendo bien. ¿Qué voz tan masculina que recién tiene? Ahora te das cuenta que soy Dave. Y bueno, o sea, me llamás a esta hora, yo te dije que el programa no lo puedo escuchar, chicos. Escuchanos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Tenemos un problema con Charlie. Claro, dale, pelotudo. Acá nosotros dos queremos nominar a Charlie para que abandone el estudio. Y no hay forma de que se vaya. Me encanta la sonrisa. A ver, porque, para, ¿cómo que abandone el estudio? ¿Qué hizo Charlie? Que deje el programa y que nos vamos a... ¿Está queriendo levantar al fotógrafo acá? ¿Lo escuchás que dice esta qué linda sonrisa tiene este chico? ¿No lo escuchás? ¿Tratando de levantar el fotógrafo? Sí. Dejen de mentir, eso no es verdad. Es verdad, Har. ¿Por qué te vamos a mentir? Desde que llegó el fotógrafo que está así. No para de mirar, no lo deja tranquilo. Chicos, a ver. Me van a decir que ustedes tampoco lo hacen. Ustedes, cada persona que pasa, que va al programa, ustedes se lo quieren levantar. ¿Los que pasan? ¿O no? Ay, sí. No, solamente al operador y al locutor que está antes que nosotros. Y a los conductores de los otros programas y al de seguridad acá abajo. Y al chico del restaurante. Recuerden qué pasó con Gustavito Arrufat también. Ay, no me lo recuerdes. No, Jar, no seas cruel. Me parece que sí. Hola. No. Hola. ¿Me escuchás? No sé. Charlie, ¿es verdad eso que te están diciendo? No es verdad. Eso es mentira, totalmente mentira, gordo. Quiero decir, Har. Y los chicos me están difamando. Bueno, ¿o no? Ustedes están celosos. Ustedes están celosos, por favor. Queremos que se vaya. Obvio. Queremos que se vaya. Bueno, ¿saben qué? Har, ¿me estás escuchando? Hola, ¿me escuchás? No, Jar, parece que no te escucha. Jar, se durmió. Me hace tentar porque están peleando como tres locas boludas. Somos tres locas boludas. Chicos, vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes quieren que Charlie se vaya? Sí, obvio. ¿Los dos? Sí. Obvio. Bueno, yo no tengo problema. Si Charlie se quiere ir, que se vaya. No, él no se quiere y vos lo tenés que echar. Lo tengo que cortar, chicos. Yo no voy a echar a nadie. No, vos sos el productor. Jar. ¡Ey! Jar. Hola, Jar. ¿Jar, me escuchás? Nos cortó. Como siempre se lava las manos, bueno, ¿te das cuenta? Qué gordo. Se lava las manos. Garca, tiene algo con este. Nos tiene acá con este. Tiene algo con... Charlie, mi vida. ¿Qué le estábamos? ¿Ustedes quieren que yo me vaya? No, mi amor. Vamos a pensar eso. Acaban de hablar con el productor general. Estábamos hablando con otra persona. Vos te reconfundís. Pero yo estaba acá en el estudio, chico. No estaba en otro lado. Estaba en el estudio. Yo me quedaba. Me quedaba callado. Está bien. Queremos que te vayas. ¿Quieren que se vaya? Sí. Bueno. No, que te vayas. Que te vayas vos solito. ¿Saben qué, chicos? El año pasado. ¿Esa lágrima es real? El año pasado, no, cuando, más o menos por noviembre, cuando estábamos hablando. Estoy hablando de ahí, por favor. Ay, bueno. Estábamos hablando con Har. ¿Viste mi Facebook recién lo que estaba haciendo? Sí. Estábamos pensando en hacer un programa propio. ¿Te acuerdas, viejito? Me acuerdo ese día. Estábamos los tres tomando algo. ¿Y una cerveza, me acuerdo. En Cuervo Bar, ¿te acordás? Y estábamos pensando en hacer Besos en el Pupo. Har me decía, bueno, podemos contratar una chica y un chico. No voy a decir el nombre porque no, pero si están escuchando. ¿Y sabes qué le dije yo? ¿Quieren saber lo que les dije? ¿Qué le dije? ¿Quieren saber? Le dije, no, yo quiero que venga Georgie, un amigo. Quiero que venga Day, otro amigo, porque cuando uno hace las cosas con amigos, la pasa muy bien, la pasa lindo. No, te está tocando la pierna, eso es la pierna. Pero, ¿saben qué? ¿Qué? ¡Se van todos a la mierda! ¡Estoy cansado! ¿Te vas? Porque no es la primera vez. ¿Te vas? No es la primera vez. ¿Te vas? Yo ayudo, yo trabajo. ¿Te vas? Yo busco música, favor, para traerles en el programa. ¿Te vas? ¿Entendés? Busco cosas. Yo me preocupo. ¿Sabes desde cuándo estoy acá en el programa, acá en la radio? Cortale, Diego, el micrófono. Diego, cortale el micrófono. Desde las 2 de la tarde. ¿Saben qué? ¿Quieren terminar ustedes el programa? Bueno, dale. Bueno, termínenlo. Síganlo ustedes. Yo, ¿saben qué? Me voy a la mierda. ¿Y saben qué? Ya van a venir. De rodillas van a venirme, que yo vuelva. Basta, Silvana Suárez. No vuelvo a pisar este estudio de televisión, quiero decir de radio, nunca más. ¡Chao! Ay, Dios. Por fin se fue. No, se le metió en el cuerpo Silvana Suárez. Te juro que lo vi como si fuera Silvana Suárez levantándose de la mesa de Mirta, como hablábamos recién. Diego, ¿qué vamos con los tips? ¿Música? ¿Entrevista? Lo que vos digas. ¿Los tips? Ay, ¿dónde dejó la hoja este boludo? Buscala, a ver. A verle qué dice, a ver qué fue lo que escribió tan maravilloso. Consejos para mantener la pasión gay en la cama. Tiene falta de ortografía, ¿no? Total, un montonazo de falta de ortografía. Y sí, ¿qué podés esperar de Charlie? La pasión es el motor de la vida, de las emociones y sobre todo del amor. Ay, qué patético. Vamos a decirle que venga, así nos reímos de él. O sea, está más bueno que él esté acá para poder reírnos, ¿entendés? Para que él venga, que él lo lea y nosotros lo jodemos. ¡Claro! Lo gastamos hasta que no pueda más. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlito! Era mentira, era una jodita, ¿se volvé? ¿Se no, Charlie? Bueno, mandá a alguien a buscarlo. ¿El fotógrafo claro. dónde está? Que lo vaya a buscar. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ay, mirá que somos charlinos! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie! Bueno, ¿qué hacemos? Dale, lee los tips. ¿Lo podés ir a buscar? No, ¿qué? Es que queremos reírnos de alguien. Y si no está Charlie, ¿de qué nos reímos? No, así no podemos. No, que ponga un tema y listo. Dale, no. No, lee los tips, dale. No, así nos hacemos no como que lo que no pasó nada y que viene Charlie y hacemos como que no pasó nada. A ver qué dice. Cambiar de lugar. La cama, sin lugar a duda, es el lugar más cómodo. Ah, no. ¿Por qué? El operador está de parte operador de él. ¿Por qué no tenemos un operador manco? Digo yo. No sé. Y al que le aburra, que se vaya. Como que mucha gente está cerrando el Facebook, no sé por qué. Sin Charlie. Cada vez no podemos. Bueno, sigo. El carro. En la mayoría de las ocasiones, el carro. ¿De qué carro? ¿El carro lechero? Es el más socorrido. Ah, porque debe haber sacado una novela mexicana esto. Ah. ¿Entendés? Entonces dice el carro como el auto, ¿entendés? Ay, no sé qué dice. No entiendo nada. Espera, no entendí. Ahora entiendo. Están haciendo tiempo para buscar el llamado, para llamar a la persona. Diego, ¿tenemos el llamado de la entrevista o no? No. Oh. Ah, sí, bueno. Ahí se comunica. ¿Qué voz, Diego? Se cae todo con esa voz. Sí, pues con esa carita divina que tiene, pero con esa vocecita no. ¡Charlie! Oh, ¿dónde está? ¡Charlie! ¡Charlie! No quiere. Gente, volver. Por favor, manden mensajitos que vuelva Charlie. Bueno, no, espera, seguí mandando saludos porque me habían quedado en el tintero. Ah, dale, seguí, dale. A ver. Entonces, para Andy, que es un amigo del puerto también. Para Alejandra Nueva Vida, que dijo que me iba a escuchar. Es una amiga también de Tigre. Tengo muchos amigos. Todos en Tigre. Amigos en Tigre tenés. Y pues toda la gente que conozco el trabajo. Vivo en Del Viso hace cuánto. Quedás en no el puerto de frutos. No conozco a nadie. Traeme un jarrón de puerto de frutos. Te voy a traer. Una cesta de mimbre, no sé, algo de eso. Viste que los putos usan todo eso para decoración. Se llena de putos, es un lugar que vos no sabés. Sí. Los fines de semana. Todos van a comprar cositas es de mimbre. Es un desfile, vos ves que van de acá para allá. Nos olvidamos eso hoy cuando estuvimos hablando del tema de dónde iban los putos. Nos olvidamos. Van al puerto de frutos. El fin de semana van al puerto de frutos. Puerto de frutos. Muy. Y si no es a comprar algo, es a levantarse un marino. No, es que no hay marineros. Van por los chicos de los comercios. Son hay marineros, yo he visto. No, son de prefectura los que vos viste. No, esos los vi en Puerto Madero. ¿Allá tenemos el llamado? ¿Tenemos el llamado? Ah, bueno. ¿Qué? ¿No va a venir? ¿Hola? Hola. Estamos al aire. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, qué linda voz que tiene, por Dios. La verdad que sí. Bueno, la entrevista de hoy es Luis Guadalupe, un actor transformista muy reconocido en el mundo gay. Que nos va a contar dónde está en este momento. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos los radio oyentes. Estoy en Mar del Plata, vacacionando, justo llego. Ustedes me llamaron, así que un placer que me hayan llamado. Estás en la mejor parte del trabajo, entonces, en las vacaciones. Sí, descansando, es la mejor parte. Pero en realidad, viste que el trabajo de uno es como más relajado, más en lo mío, que es humor, viste, más tranquilo. Sí, sí. Humor del mejor. Sí, del mejor, tratando de hacerlo siempre lo mejor para que la gente lo disfrute, se ría, se defienda, qué sé yo. A mí en lo personal me gustaba mucho hace un tiempo, cuando hacían con Maxi Streisand, Se dice de mí. Hace un tiempo largo. El tema de Tita Merelo y de Tita Fea. Sí, sí, esa parte del show me moría. ¿A mí? Era una cosa que no podía aguantar. Lloraba de tanto reírme. A mí el que más me gusta es uno que hablan de la milanesa de soja. Ay, no, me mata. Es fantástico. Sí, el de la mujer Lorena. Sí. Me la llaman preguntándole si vende milanesa de soja. Ay, Dios. Sí, es muy divertido. Son cuadros, viste, siempre trato de hacer eso. Imagínate que con la imagen que tengo yo no me voy a andar haciendo la minita, la linda. Sí, sí. Con esa sonrisa tan especial que tenés. Claro. La sonrisa es lo que gana. Bocaza que tengo para hacer reír siempre. Sí, qué sé yo, trato de explotar lo que tengo y de brindárselo a la gente para que se rían, para que se diviertan. La verdad que es un placer, para mí no es prácticamente un trabajo, sino un gusto. Un pasatiempo. Todos te conocemos, Luis, pero es como dice Mirta, viste, el público se renueva. Se renueva y hace mucho que no estoy yo en el ambiente, así que también contanos, hay mucha gente que contanos no me conoce. Un poco de dónde sos, cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicás. Yo soy de Buenos Aires. En el año 94 había un concurso que se llamaba Atrever en un boliche llamado Gasoil. Uh-huh. Y ahí empecé. Participé de ese concurso, 3 veces perdí, y a la cuarta gané y salí a la final. Y después empecé a laburar de esto que me gusta tanto, los fines de semana, porque para mí era un hobby. Claro. Trabajaba viernes y sábado, y después, por un problema laboral donde yo estaba, dejé de trabajar de día, de hombrecito, y bueno, me dediqué de lleno a esto, así que desde entonces, en 95, digamos, en forma profesional, en el año 98 gané un premio, mejor cuadro sketch, y después empecé a trabajar solo, con unipersonales, y también con gente reconocida como Maxi, que me conoce recién. Y bueno, mucha gente. ¿Cuál fue el hecho que marcó tu carrera así para decir acá es donde empecé a ser más conocido, más popular? Esto es lo que me gusta. Mira, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba de elenco de artistas de renombre, donde hacía mis cuadros cómicos, digamos. Después de unos años empecé a trabajar en el viejo In Vitro, que hace unos años estuvo llamando Search, ahora no está, pero claro. Ahí empecé a hablar con la gente, a participar con la gente desde otro ángulo, aparte de los cuadros y el humor que yo hacía, digamos, interacción con el público, así que digamos que ahí más reconocimiento por ahí, que la gente me identificara no solo por los cuadros, sino por el humor que tengo yo, medio ácido, una cosa así, que la gente se reía y lo disfrutaba, y digamos que todo junto hacía que saliera un show como el que hago, como el que la gente contrata para fiestas o para cumpleaños, o me contratan para boliche, para discos, para restaurantes, digamos que desde 2000 empecé con hablando y participando con el público, porque después estuve como 2 años afuera del circuito porque estuve trabajando en Gualeguaychú, en el Ángel de Gualeguaychú. Mira vos. Digamos que después de eso surgió la popularidad, o que el público me reconociera más, tener mi espectáculo, tener mis invitados, hacer mis espectáculos. Digamos que a partir del 2000. Y contanos ahora, ¿en qué boliches estás trabajando? En este momento estoy como paradiso en boliche, estoy más bien trabajando en zona oeste, en exclusivo para mujeres, en fiestas privadas, viste, nada en ambiente gay, nada. Uh-huh. Estoy como más alejadito ahora. Sí, se te extraña. ¿Qué es lo que más disfrutás de tu profesión? ¿Qué es lo que más disfruto? Y supongo el reconocimiento de la gente. Con la risa, con el aplauso, que después me vengan a decir, no sé, la verdad que estaba mal y me sacaste de la depresión, la angustia. ¿Sos cholulo con vos mismo? O sea, de verte en YouTube, de buscarte cuántos seguidores tenés en Twitter, de buscarte en Facebook, ver cuántos amigos tenés en Facebook, porque yo te mandé una solicitud y la verdad me devolvió, me dijo que no, ya estaba superado el número. No, amigos. Pero tengo 2 Facebook. Ah, bueno, te buscaré no en el otro. Mira, es que es tanta gente que por ahí me pide la solicitud, y no solamente de acá, como también trabajé afuera, ¿viste? Claro. Hay mucha gente que me pide la solicitud, entonces llegó al límite uno y tuve que abrir otro. Claro. Por eso, ¿tenés eso de autochululismo, de buscarte en YouTube, esas cosas? ¿O no? Que diga el artista que no es cholulo a sí mismo, raro. Es mentira. Yo en realidad me fijo a ver si bajaron algo nuevo, si alguien me filmó, qué sé yo, como me gusta lo que hago. ¿Cuántas visitas tenés en YouTube? ¿Cuántos? No, me fijo si alguien publicó algo nuevo, viste eso, sí, o estoy conectado al Facebook y para ver si publicaron algo, si comentaron algo. Yo estos días estuve leyendo los comentarios que te dejan en YouTube y son maravillosos, o sea, te aman. El público que te conoce, que es habitué de los lugares donde trabajaste, es como que sos lo más, ¿entendés? Y en un momento se me vino a la cabeza de decir, ¿él leerá esto? ¿Sabrá el amor que tiene la gente por él? Mirá, yo sí leo, no estoy alejado de todo, de las webs y todas las redes sociales, eso me meto, me intereso, trato de contestar lo que puedo, lo que veo. Hay veces que hay gente que baja los videos y a mí no me llegan los comentarios, ¿entendés? Los que yo bajo desde mi sitio de YouTube, sí, los puedo leer, pero los otros no. Y para ahí a veces me dicen, ay, ¿por qué no me contestaste? Yo te escribí. Claro, sí. Es cuestión de, yo no, a veces no los leo, los leo después, por ahí porque alguien me lo comenta, ¿entendés? Pero no, a veces, yo por ejemplo en Facebook siempre contesto. En Twitter también siempre contesto, en todas las redes sociales contesto. En YouTube, en el lugar donde yo tengo mis videos que publico yo, sí. Pero por ahí otros no, y por ahí a veces se enojan y no es la intención. Claro, es lo que debe pasar con la mayoría de las personas conocidas. A nosotros nos pasa. Sí. Bueno, ¿sí? Luis, es un placer hablar con vos. Contanos cómo hacemos para contratarte, a qué número llamamos. Para contratarme, mira, yo trabajo en fiestas, cumpleaños, sí, casamiento, y como digo en el show, si te murió alguien también te voy a llorar. Me puedes contratar. Me ponete una peluca rubia. Imagínate. Con los tacos bien altos. Imagínate en un velorio. Puedo contratar, claro, para un velorio también, ¿por qué no? Y sí, para que llore. Para el velorio de mi suegra, por ejemplo. Vos decís, no, un poco. Suegra, no. No, es una forma de decir, ¿no? Bueno, Luis, me podés contratar a luis.guadalupe@hotmail.com, que es mi mail, y si no, a mi celular, 156-18-75-866. Para fiestas, cumpleaños, para todo eso, estoy trabajando. Para todo lo que se te ocurra que puede estar. Mira, hasta bautismos y comuniones, así que imagínate cosas insólitas como esas y me han pasado. Bueno, Luis, es un placer haber hablado con vos. Igual para mí, chicos, la verdad. Tuvimos un percance antes de la nota, uno de nuestros conductores se levantó así tipo Silvana Suárez en el programa de Mirta y se fue. Nos abandonó. Nos dejó acá abandonados. Porque es una loca muy... Que se cree estrella. Claro, se cree estrella. Y bueno, ese es el problema de ella. Nos pusimos en contra de ella y lo sacamos. Así que la sacamos. Votamos acá, la nominamos tipo gran hermano. Chau, y se fue. Y la sacaron de la... Claro. Sí, estamos buscando un tercero ahora para conducir con nosotros. Así que por ahí, tu voz es linda. Vamos a hacer un casting. Hay que hacer casting, claro. Bueno, Luis, es un placer haber hablado con vos, como te dije. Y estamos pendientes de toda tu carrera. Que tengas muy buena vida. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte en la radio. Que les vaya maravillosamente bien. Y muchos éxitos. Muchas gracias. Igualmente. Mandamos un abrazo. Un beso enorme. Un placer. Gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar música. ¿Ahora? ¿Qué escuchamos? Oh, ¿qué es esto? Es muy movido, me parece. Ay, es Dios. Como para levantar. Lady Gaga. Pero, ¿por qué tiene que empezar así ese tema? O sea, la amo, pero ¿por qué tiene que empezar así ese tema? Es como que... baja, pero ahora sube. Sí, ahora sí, sube. Sí, sube después, pero en el primer momento es un velorio, o sea, yo te digo... ¿Ya está? ¿Ya subió? ¿No? ¿Todavía no? I'm gonna love. I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, and my fishnet gloves on the center. Then I'll go down to the bar, but I won't cry. Hijo de puta, se fue, no volvió más. Hay bueno, mejor, mejor, nos compadre. Dejó fin del programa para nosotros. No, es un boludo. Vamos a tener más estamos fans, al aire, más estamos seguidores. Estamos al aire. Gente, son las 23:58, ya nos quedan 2 minutos del programa. Nos estamos yendo. Estamos viendo a Gran Hermano, no sé si lo están viendo. Nominación Noelia Florencia, están matando por lo que se ve. ¿Quién se va de ahí? Se va Florencia. Que se vaya. Que se vaya Florencia. Chau, escucha, chau. Como que nos están echando más o menos. Sí, me parece que sí. Chau, chau, adiós. Chau, vamos chau, a pasar los... Ay, los... por Dios. Los tips que los no tips. Mañana de 12 de la noche a 2 de la mañana música en la página de espacioradio.com.ar. La música que quieras la puedes pedir por Facebook, en el Facebook de www.facebook.com/besos en el pupo. Pedís el tema que querés y lo escuchás a través de www.espacioradio.com.ar. Pedilo con anticipación, escribe en el muro. Sí, ahí está nuestro productor. No mandes privados. Pendiente de todos tus pedidos. El domingo a las 22 horas a la noche, ¿sí? Vamos a escuchar la repetición del programa en la página de espacioradio.com.ar y en la radio 105.9 para los pilarenses. www.fmestudio2.com.ar. También les recordamos que el día lunes a las 22 horas vamos a estar pasando cortos en la página de Besos en el Pupo. En la página del Face de Besos en el Pupo. Y después, durante toda la semana, nos pueden escribir lo que quieran en nuestro Facebook de Besos en el Pupo. Y lo leemos acá. Nos mandamos saludos, todo lo que agreguen, quieras. Agreguen a Besos en son el Pupo. Son las 0 horas. Ah, sí, muy bien. Nuestra productora está en todo. Tenemos una entrevista a Darío Marx que es el director de películas pornos como El cumpleaños de Lucas. Bueno, no digas todas las que viste, parala. Ay, es que contala. Me acuerdo. No. ¿Vos viste alguna? Gente, son las 12 de la noche. Nos estamos yendo. Hasta el próximo viernes, que para todos. Besos en el pupo. Para todos. Nadie ha muerto jamás por bailar. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Arrivederci, obviamente. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Arrivederci, obviamente. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Arrivederci, obviamente. Adiós, amigo. Espacio El Círculo no para de dar besitos en el pupo, la versión gay friendly de Estudio 2. Concha de tu madre. Es insaciable. ¿Qué te pasa, loco? Me mata, volviste la concha de tu madre. Me mata cuando le dije la concha de tu madre.